Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Bienvenido, buenas noches, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Siempre decimos lo mismo, saludamos así en varias... Sí, porque estamos por comer un guiso soberano, sí. ¿No? Y se puede comer en cualquier hora del día. Sí, y también porque salimos a distintos horarios. Sí, sí, por eso. Entonces saludamos de esa manera, salimos todos los miércoles en este nuevo horario de 7 a 9 de la noche. A la cena sería. Sí, por la FM Comunitaria de Pipinas, salimos en directo, que nos pueden escuchar por internet a través de fmpipinasblogspot.com. .ar, sí. .ar también, bueno. Y también nos pueden escuchar las repeticiones en FM Nova, que es por la mañanita. Los viernes a la mañana. Sí, los viernes seguro. Bien. Y después lo ponen también algún otro día. Y después, lunes, entonces, o el también puedes desayunar en la radio los domingos en la Punta del Indio. La comunitaria, la 100.3. Que nos hace la repetición, pero que también lo pasa el sábado a las 3 de la tarde. También podés, digamos, como en la siesta, siestear con el guiso soberano. ¿Qué es nuestra? Estoy viendo número 36. Sí, eso te iba a decir. Guiso soberano número 36. Bueno. Estamos hoy acá en Pipinas, Natalia, Guillermo y Reinaldo en los controles. Hugo, hoy le hemos dado vacaciones a Hugo hoy. Bueno, que así se recupere, le mandamos un saludo desde aquí. Bueno, con un tecito agroecológico, ¿no? Algo, sí, por ahí se recupera, ¿no? Está bien. Programa de hoy, Natalia. Vamos a hablar un poquito de las plataformas petroleras, que hay toda una movida con eso frente a las costas de Mar del Plata, bueno, y va un poco más allá también. Sí, ya va una licitación a unas empresas extranjeras, bueno, también YPF está metido en eso. Entonces vamos a hablar con Carolina García, bueno, que es una entrevista que hice ayer, está grabada. Carolina es miembro de dos asambleas en Mar del Plata, que son los que están militando en contra de esto. Una es por un mar libre de petroleras y la otra es Ecoasamblea Camet. Bueno, Carolina nos cuenta un poquito cuáles son las acciones que están haciendo allá en Mar del Plata. Y después vamos a hablar con Víctor Quilaqueo, que es de Observatorio Petrolero Sur, que es una institución que viene laburando ya en Latinoamérica de hace varios años. Y bueno, que están con todo el tema de estas energías no convencionales, ¿no? Que son súper nocivas para el tema del medio ambiente, ¿no? Y es un peligro realmente todo el tema de las plataformas y el fracking, ¿no? Y todo esto. Bueno, y después tenemos, como siempre, un poco de huerta. Tenemos el envío de Lorena, que hoy nos va a hablar un poco sobre el tomate. Nos va a dar una receta del tomate, nos va a contar buenísimo. Las propiedades del tomate, ¿no? Que son excelentes. Vamos a tener el clima, como siempre, a cargo de Marcelo. Hay que escucharlo porque Marcelo está diciendo que hoy va a haber mucha agua de nuevo esta noche y mañana. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a tener un resumen de lo que es la edición del librito. Ah. De septiembre, que estábamos justamente charlando porque en esta edición especial, que por supuesto viene con las semillas huerteras, para compartir, para sembrar, para hacer una experiencia, ¿no? Y que también trae un aporte mío, entonces yo ya estuve haciendo un posteo, estuve ahí moviéndome en las redes, para esto, para dar a conocer esta publicación que es tan linda. Y que es una publicación local, ¿no? El librito, la revista El Librito del Sur. Pero que si alguien quiere, también la puede conseguir, ¿no? Se puede contactar con vos a través de las redes, por ejemplo, o por teléfono. O por el teléfono. Y hacerte el pedido. Está muy bueno para leerla, el tamaño es muy lindo. Y bueno, vienen colores, no se te queda la tinta pegada en los dedos. La verdad que está muy bien hecha, recomendable. Así que aprovechen. Bueno, te digo si querés, sobre la edición esta, que es la 24, es la de septiembre y octubre, porque salimos siempre cada dos meses. En esta ocasión las aves del Parque Costero del Sur, la sección que es aves del Parque Costero del Sur, hablamos sobre la perdiz. El artículo lo escribe Martín Colombo, que es uno de los biólogos especializados en ornitología. Mira, con ese apellido Colombo, sí, como que sí. Es colombífilo. Colombófilo. Colombófilo, que era de que es miembro del grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata que trabaja en la zona de Punta Piedra desde hace años, ¿no? Bueno, y nos cuenta un poquito que el nombre verdadero de la perdiz es Inambú, que es un nombre guaraní. Inambú. Sí, que quiere, la traducción sería algo así como que la que anda sin ruido, porque viste que la perdiz siempre te la ves cuando la tenés encima, sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nos cuenta un poquito cómo, por qué le pusieron, cuando los españoles llegaron acá, le pusieron perdiz, porque en Europa hay una especie que es similar, y bueno, es una especie de caza también, igual que acá, entonces la bautizaron como perdiz. Pero digamos que el nombre nuestro es Inambú, ¿no? Porque es el nombre que se le han dado los pueblos originarios aquí. Bueno, cuenta alguna curiosidad, como que el macho es el que se encarga siempre del nido y de incubarlo, y la hembra va poniendo por distintos nidos, dice que puede poner hasta 10 nidos. Y bueno, estos chicos que son biólogos y que estudian esto, viste, siempre terminan hablando del tema de conservar el medio ambiente como lo tenemos, porque cualquier cosa que hagamos los perjudica, ¿no? Por ejemplo, la transición de los campos, o sea, de quitar los pastos naturales y poner cultivo, ese es un problema, aparte de otros depredadores que pueden tener, ¿no? Claro, digamos que uno de los beneficios de la pradera natural es tener también este tipo de fauna asociada. Claro. Entonces, bueno... no solo tenés después unos animales que pueden ser criados a pasto, por ejemplo, o sea que hay una producción, sino que también puedes estar resguardando el ecosistema natural. Claro, montones de cosas que hay ahí que por ahí no. Claro, que por ahí no se ven, pero son hiper importantes. Acá en esta, ¿no?, zona, sí, tal cual. Y vos sabés que me comentaba Jorge Rusnak el otro día cuando le llevé la revista y me decía, ¿viste que se ven menos ahora las perdices que cuando nosotros éramos chicos? Y yo, y la verdad le digo, sí, tenés razón. Y me dice, ¿sabés por qué es? ¿Por qué? Porque está lleno de zorros. Ah, y vos sabés que la población de zorro acá, por suerte, también se ha disparado, ¿no? Pero como que siempre, viste, se dispara una cosa y la otra. Ah, mirá. Y bueno, puede ser entonces que se estén alimentando mucho los zorros de las perdices, ¿no? Que de hecho sabemos que los zorros son fanáticos de los huevos, pueden estar también depredando los nidos y eso, ¿no? Puede ser una de las causas. Es interesante. Vos sabés que los zorros aparentemente comen el fruto de un árbol y después en sus deposiciones este arbolito sale. Y en mi casa salió, es el aguaribay. Ah, el aguaribay, mirá. El aguaribay, exactamente. Y salió solo. Y después lo vimos al zorro. Entonces, evidentemente, el zorro ha hecho sus deposiciones por ahí y el arbolito este ha salido. Claro. Lindo, pues es algo, una planta nativa, digamos. Tal vez es nativa, no es exactamente de esta zona, pero es nativa, más, digamos, más arriba, litoral. ¿No? Tal vez, claro, del litoral. Sí. Y bueno, así que la tenemos. Está bien. Bueno, después la otra sección, que es tiburones y rayas del Atlántico Sur, que escribe Fernando Frías Rey, como siempre. En este caso, Fernando pidió no escribir sobre una especie de raya o de tiburones, que es la especialidad de él, sino que me pidió escribir sobre el tema de cómo los barcos extranjeros se están llevando toda nuestra riqueza hortícola, algo que no es nuevo para nada, porque yo lo vengo escuchando esto de que soy pequeño, ¿viste? Mm. Sobre todo le apuntan a los chinos, que se meten en nuestra plataforma y se llevan todo, y bueno, esto es real. Y cada vez está más intensificado. En África está pasando lo mismo, los bancos de pesca africanos están hechos polvo, digamos, porque se meten sobre todo los barcos europeos, se llevan todo. Bueno, y Fernando nos cuenta un poco lo que está pasando en Argentina. Lo cuenta porque encontró... Digamos, esto debe tener que ver con una falta de control, ¿no? Digamos, exactamente, no hay control. No tiene esto, destinados, ¿viste?, para controlar en el mar, yo el creo ingreso que no, de los barcos. Sí, ¿no? No se controla nada. Y bueno, Fernando agarra un estudio de una ONG, que es Oceana. Y bueno, los tipos cuentan que en 3 años y medio han controlado esto. Los barcos, vos sabés que tienen un sistema de ubicación satelital, que es obligatorio por ley tenerlo encendido, porque te están controlando ahí donde estás, no es una cuestión de seguridad. Y bueno, 3 años y medio hubo más de 6.000 ocasiones que de barcos, sobre todo chinos y españoles, están varados en la línea, en la plataforma, hay una foto acá en la revista. Sí. En la plataforma, la línea de las 200 millas marinas, apagan este sistema del que estamos hablando, de localización, y se meten. Y ahí te desaparece el barco, ¿viste? Entonces, bueno, es bastante evidente también esto. Vos sabés que yo he visto algunos videos que andan por ahí, están en las redes sociales, y te muestran esa misma línea, están todos los barcos de noche, parece una ciudad, es increíble, están todos los barcos. Apoyar o las políticas que lo cuiden o justamente poder tener una mirada, digamos, crítica. Sí. En el entreguismo. Sí, es complicado igual el tema. Porque imagínate que los chinos, viste, con pero el poder si no que sabemos tienen, que ejemplo, tenemos una riqueza hectícola, claro, menos la vamos a cuidar. Claro, a por ahí estaría bueno, claro, empezar por ahí, ¿no? Pero bueno, sigue acá. Sí, la otra sección que es Plantas y Saberes, que como siempre. Que también el grupo son de, colaboradores acá del programa, también, porque es un proyecto muy lindo. Sí, que es grupos de Yuyos, Plantas y Saberes. De rescatar siempre algo local. Una planta local, ¿no? Entonces cuentan en este articulito, bueno, empiezan con el tala en la primera parte. Ah, me encanta el tala, que además tenemos a nuestra especialista, ¿no? Local, la del licor del tala. Ajá. Ruth. Sí. Que ha quedado en nuestro corazón con su licor. ¿Qué nos dice? Bueno, nada, viste, hacen una especie de ficha ellos, sí. Entonces te cuentan de dónde viene, cómo lo podés reconocer, para qué sirve, ¿entendés? El tala, la... ¿Vos sabés que mucha gente no sabe que se puede comer en realidad el frutito así nomás? Es la verdad, sí, es la verdad, no sabe. Le da de probar un frutito y dice, este es un caramelito. Y sí, es el caramelito, y el fruto para disfrutar un poco. Sí, más para el calor, ¿no? Para en ese momento. Claro. Delicioso. Bueno, y después como el tala da para mucho, ¿no? Y yo tampoco tenía mucho espacio en esta edición. En la próxima entrega también van a seguir escribiendo sobre el tala y van a hablar sobre los usos históricos, arqueológicos y actuales del tala, ¿viste? Excelente, lo dividieron en dos partes. Sí. Y después la sección Reserva de Biosfera del Parque de Costero del Sur. Bueno, hablan un poquito sobre las reservas de biosfera, como siempre, sobre el plan operativo anual que tiene que tener una reserva, bueno, de los objetivos, de la conservación, del desarrollo, del apoyo logístico, ¿no? Bueno, y después cuenta un poquito la última reunión del Parque Costero del Sur que se están haciendo por Zoom. Bueno, cuenta un poquito los temas que se han tratado, entre ellos el asfalto, que es un tema súper polémico, viste, en el parque. Pareciera que está todo encaminado como para que se haga. Están a la espera de un estudio de impacto ambiental. Pero bueno, yo creo que para fin de año esto va a estar marchando. Y bueno, Natalia, después tu artículo, Apicultura, Feminismo e Inclusión Social. No sé si querés contar un poquitín por arriba lo que dice el artículo. Bueno, hice lo que pude. No, bueno, es que traté un poco como de meterme en la apicultura, ¿no? Y contar un poco ese camino que estamos haciendo. Por un lado yo, por otro lado la asociación apícola. Y después, bueno, reflexiones que van surgiendo ahí un poco de la filosofía de la vida, de cómo vamos viendo las cosas y esto del feminismo. Que a mí me atraviesa, entonces bueno, y metimos todo, metí todo ahí en un artículo que lo tenés que todo leer y después me decís qué te pareció. Ahí de así todo, no sé. Está bueno. Gaby, ¿vos lo miraste? No lo leí. ¿Te causa curiosidad? Sí. Acá no lo leyó, nos dice Reinaldo, pero que le causa curiosidad, entonces ya hay alguien que va a tratar por ahí, si tiene la revista en sus manos, de leer este artículo. Está bien. Y bueno, la verdad que yo empecé escribiendo algo, después se lo pasé a algunas amigas. Siempre las amigas te dan vuelta a todo, te hacen pensar cosas que vos no pensaste, ¿viste? Es como que te dan vuelta a todo, así nomás. Y entonces el artículo como que fue un poco cambiando y fue tratando de incluir esas miradas que me aportaban y salió lo que salió, claro, qué sé yo. No, pero sumó de todo un poco. Bueno, y bien. Está bueno porque te hace pensar cuando hablas por ahí, cosas que los hombres no damos cuenta, cuando hablas del tema de trabajando específicamente en apicultura con el tema de la fuerza, de levantar la salsa, de los equipos, que está todo preparado para el hombre, ¿no? Claro, entonces ahí, cuando se mete una mujer está, que es lo que pasa en muchísimos o por el preparado, me decía una amiga, me decía, no digas para el hombre o para la mujer, decís para alguien de contextura grande, digamos grande, ¿no? Porque puede haber un hombre de contextura pequeña a la que también le afecte, sí, o sí, una mujer de contextura grande al que no le, a la no que no le moleste para nada. Sí, sí. Pero sí, las herramientas son muy estándar, ¿no? Y como que hay que empezar a tener esa cosa específica de herramientas más adaptadas a las distintas posibilidades. Claro. Eso nos genera que todos podamos tener más accesibilidad. Claro. Qué increíble por ahí las trabas que hay que uno no se da cuenta hasta que se mete en el tema, ¿no? Mm. Bueno. Bueno, después tenés ahí, veo, el calendario biodinámico. Sí, el calendario biodinámico de siembra de los dos meses, que perfecto, son los que trata la edición, de septiembre y octubre. Y después, perdón, en el área de salud, las chicas del SIC de Verónica me mandaron un resumen acá sobre los distintos consultorios que hay. Esto está bueno porque hay mucha gente que no sabe todos los servicios que hay en el SIC. Igual, de todas maneras, algunos están suspendidos por la pandemia, pero creo que empezarán a habilitarse está nuevamente. Muy pues bueno, está viendo el trabajo que se está haciendo en el SIC. Claro. Y lo digo yo, que estábamos dando el taller de huerta y ahora no lo estoy dando ahí, pero igual ahí la huerta sigue. Nos hemos incluso encontrado con algunas alumnas y pusimos algunas plantitas, o sea que... Sí, la vi el otro día, sí. Y me dijeron allá que todavía hay algo ahí, lechuga, sí, hay cosas, algo, sí, mostaza. Sí, había para... Estuve tentado, yo te digo, bueno, llevármelo bien para comer. Hay cosas, sí, hay un poco de hierba, pero bueno, hay cosas, sí. Y un consultorio muy interesante es el que está Natalia Richat a cargo, que es este de salud para los adolescentes, las jóvenes, vinculado, digamos, a la salud sexual, vinculado a... como a un poco... No sé cómo le llaman, a ver qué le pusieron. Y acá hay uno que es salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Ese me parece que está una ginecóloga. Vos sabés que yo me fui a hacer atender. Es muy bueno porque vos pedís el turno por teléfono y me hice el Papa Nicolau, que hacía un montón que no me lo hacía. Y bueno, y a las mujeres esto nos sirve, digamos, como para controlar, que hay cosas que por ahí, si se previenen a tiempo, digamos, pueden no ser tan graves. Claro. Y muy buena la atención, me pareció. Sí, es verdad que hay un poco de espera, ¿no? Pero sí, bueno, pero es normal eso también, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Lo que pasa es que no había una ginecóloga mujer, ¿viste? Y ella es la única que hay. Entonces, claro, es muy solicitada por ser mujer, por ejemplo. Claro. Parece que no, pero en el tema ginecológico, yo por lo menos me siento más cómoda. ¿Con una mujer? Sí. Claro. Después de todas las cosas que han pasado, ¿no? Porque la verdad que mucha gente por ahí está conforme, ¿no? Con los varones en ese rol, pero bueno, otras no. Y hay que tiene que haber para todo, claro, ¿no? Diversidad. Obviamente. Acá están los teléfonos también y ahí después hay una dirección de Instagram también para el que quiera comunicarse o pedir sí, un turno. Sí, porque en Instagram hacen varias cosas, hacen vivos donde explican distintos temas y uno también puede mandar por ahí un mensaje y consultar. Y ahora te digo, el próximo bimestre, esto lo trabajaron Verónica de la Cali y Virginia Olazaguirre. Sí. Y ahora, de ahora en más, cada edición van a empezar a contar un poquito sobre cada consultorio, ¿viste? Ah, bárbaro. Así que va a haber más información sobre el tema. No sé, Natalia, si querés hablar un poco sobre las semillas de este bimestre, que, bueno, son algunas de las que pusimos el bimestre anterior ya para la temporada de primavera de la huerta y ahora seguimos con más semillas de para la temporada de primavera, ¿no? Exacto, porque vos sabés que algunos me preguntaban, che, pero el maíz azul lo puedo plantar, me decían el mes pasado. Digo, no, todavía no. ¿Pero por qué está entonces la semilla? Si vino con el librito. Le digo, bueno, vino para que vos estés preparado. Claro. Y cuando llega la primavera, las plantes o la plantes ahora a resguardo. Claro. Atenti, porque la idea era que sea digamos que estén atentos, que no la reciban a último momento. Pero en realidad estas plantas son sensibles a la helada y todavía puede caer una helada, ¿eh? No sabemos. Yo estoy tentada en plantar los tomates directo en la huerta, pero todavía no lo hice por la lluvia, pero también porque tengo miedo. Porque puede venir una helada. Está bien. Bueno, tenemos por un lado maíz azul. Sí, el me maíz gusta azul mucho se este puede maíz usar azul porque es una planta pequeña. Entonces la podés intercalar maíz con enano, cualquier digamos cosa, exactamente. Es un maíz enano. El choclito, cuando es inmaduro, se puede consumir tipo choclo, así hervido, es blanco. Como el maíz. Como común, el choclito, digamos, que uno compra, pero chiquito te queda, ¿eh? Y después, ya maduro, tiene color azul, es muy lindo y además puedes hacer pochoclos. Así que recomendable este ave maíz, para que lo prueben. Se cruza con otros maíces, ¿sí? Si uno va a estar plantando otro choclo, quiere después guardar las semillas, bueno, a veces se puede llegar a complicar, puede haber cruzamientos. Mi recomendación es planten los maíces azules todos juntos, cerquitas, ¿sí? Y los otros lejos. Es el primer paso. Para evitar esto, ¿no? Y en lo posible, con un mes de diferencia. Ah, mira. ¿Sí? Entonces evitamos que florezcan al mismo tiempo y se crucen. Ajá, está bien. Siempre puede haber un cruzamiento, pero esas son formas para evitarlo. Está bien. Después tenemos ají muy picante. Bueno, el ají muy picante. El ají muy picante es muy, es muy picante. Exactamente. Nosotros por ahí no estamos tan acostumbrados a comer en ese nivel de tan picante. O sea, medio ají de esos en un guiso para 4 personas y queda picante. Ajá. El guiso. Muy picante queda. Entonces podrías ponerle un cuartito, si querés que quede picantito, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Está bien. Después albahaca limonada. La albahaca limonada es una curiosidad. La verdad es muy linda, la planta es igual a la de la albahaca, pero el aroma es como el cedrón. O sea, no lo entendés, decís esto, que tiene sabor a limón. Sí, y tiene también un aroma a albahaca. Lo que me dijo el Andrés de Córdoba, que es el que me dio las plantas, y yo después las fui reproduciendo y por eso estamos compartiendo las semillas, es que las suelen usar más para infusiones que para el clásico pesto. Entonces puede ir en una comida a la que le pondrías limón. ¿Sí? Una ensaladita, un pollo, pero no es el ajo. Para hacer el pesto tradicional, digamos. No, o sea que yo me quedé pensando en eso. No, ¿sí? Para el pesto tradicional no va. Está bien. No va. Porque es muy fuerte el sabor al limón que tiene, es muy intenso. Sí. Claro, en una limonada acá con una hojita, es un detalle divino. Queda buenísimo. Sí. Ah, más rico. Está bien. Después tenemos mix de tomate. Este me encanta porque tenés unas 5, 6, 7 variedades distintas de tomate mezcladas, donde hay cherry, donde hay de diferentes colores, donde hay dos distintos tamaños. Entonces, bueno, es sembrar y bueno, y la sorpresa cuando sale el fruto. Que tarda bastante, la verdad, el tomate en dar fruto. Como 3 meses entre que lo sembraste y da fruto. Así que lo antes que puedan, ya. Que hagan los plantines. Y después un par de flores. Sí, para me gustan las mí. Flores porque siempre, digamos, tratamos de incorporar flores en la huerta. Y tenemos ciñas, que son una hermosura. Sí, son bonitas. Sí. Son como una especie de margarita, pero de unos colores intensos, fucsias, rojos, naranja, ¿no? Naranja también, sí, son muy bonitas. La verdad que sorprendentes. Y lo que tiene la ciña es que es una planta que desarrolla, digamos, su parte vegetativa en el verano, pero su floración mayor es en el otoño. Así que... ¿Cuál era el otro nombre? También le dicen... Algo de culo de vieja. Sí, acá yo te digo, lo conocí, nombre, ahora no escucho más usarlo. Pero también en la caléndula lo escuché, así que no estoy muy segura de cuál es. Entonces yo sí estoy confundido. Con la caléndula creo que se le decía. Sí, me parece más con la caléndula. Pero bueno, el clavel chino está bueno también para intercalarlo en la huerta, porque además de tener unas flores muy bonitas, es una planta que atrae insectos benéficos y también es planta trampa. Es decir, que a veces se puede llenar de pulgones, por ejemplo, y genera como un efecto de regulación porque vienen mariquitas, aparecen otras, pero por ahí la planta termina muriendo. Ajá. Digamos como que lo da todo y por ahí muere esa situación en la huerta, pero es una hermosura mientras vive y bueno, y nos brinda ese servicio en la huerta que a veces es importante. Claro, buenísimo. Así que ahí el resumen de las semillas espectaculares. Que salen con el librito de este bimestre. Bueno, cambiamos de tema, Natalia, que se nos vuela el tiempo. Y entonces vamos con la entrevista que grabamos ayer. Bien. La entrevista está hecha a Carolina García Curilaf. Carolina, bueno, vive en Mar del Plata, es doctora en filosofía de la ecología y es docente. Y forma parte de dos asambleas, como dije al principio, una de las asambleas es Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y la otra es Ecoasamblea CAMET. Y bueno, nos va a contar toda esta movida, ¿no?, que hay en Mar del Plata con el tema de las plataformas, que bueno, la licitación ya está dada, ahora se está esperando que se expida el Ministerio de Ambiente por el tema de que se hizo una audiencia hace un par de meses, una audiencia pública. Pero bueno, la escuchamos a Carolina entonces, Reinaldo, que ella es la que nos va a contar bien qué es lo que está pasando. Bueno, ahí activé esto, o sea que esperamos ahora. Bueno, estamos con Carolina García, de la Asamblea, como habíamos dicho antes, Un Mar Libre de Petroleras en Mar del Plata. Carolina, ¿nos contás un poquito qué acciones están llevando adelante ustedes para oponerse al proyecto? Hola Guillermo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos la nota y porque va a salir en varios lugares. Muy agradecidos. De nada. Sí, yo soy integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y también estoy en la Ecoasamblea Parque Camel, dos con problemas ecológicos y ambientales. Bueno, las acciones que estamos llevando a cabo, por ejemplo, el pasado viernes 3 de septiembre, hicimos una movilización masiva en la ciudad a las 11 de la mañana, cortamos, por ejemplo, la calle Luro, comenzó la Rambla y finalizó ahí en el municipio, y fue una marcha muy potente con muchísima gente, no sé, contamos 6-7 cuadras de personas marchando y bueno, diciendo su rotundo no al proyecto de la instalación de las plataformas acá en la costa bonaerense, ¿viste? Está bien. Escuchame, ¿también han presentado al intendente y al Consejo Deliberante, ¿no?, algún proyecto para oponerse a esto? Sí, hicimos una carta desde la Asamblea y bueno, sí, se lo presentamos al intendente. Lo que nosotros pedíamos era que ellos públicamente expongan su opinión al respecto, ¿no? Salvo Sol de la Torre, que es concejal de Frente de Todes, ahí lo que sucedió fue que ella sí hizo un pronunciamiento en la audiencia pública en contra. Luego el resto de los concejales, nada, no hubo nunca ningún pronunciamiento y bueno, el intendente tampoco, así que hay silencio. Sí, como que hay complicidad con el tema, ¿no? Sí, sí. Está bien. No, hablaste recién de audiencia pública, Carolina. ¿Qué es la audiencia pública? Eso se terminó el mes pasado, ¿no? Sí, la audiencia pública es que, bueno, los ciudadanos tenemos el derecho a exponer nuestra opinión con respecto a por ejemplo, lo que tenga que ver con el ambiente, ¿no? Porque la ley dice que tenemos que tener un medio ambiente sano. Claro. Ahí los ciudadanos expresan su opinión respecto a los problemas ambientales. Y bueno, la audiencia pública la verdad que fue masiva, 400 personas de todos los puntos del país. Solo 12 se pronunciaron a favor. ¿Solo 12? 12 de 400. Lo que pasa que esos 12 era gente que pertenecía al sector petrolero, ¿no? Claro. Así que como que no cuentan, digamos. Sí, bueno, pero están ahí. Sí. ¿Y esto cómo sigue, Carolina? ¿Ahora el Ministerio evalúa eso, el Ministerio de Ambiente? ¿Qué es lo que están diciendo esas 400 personas, no? ¿También tienen en cuenta otras cosas? Claro, bueno, sí, claro. Tiene que, sobre todo, los estudios de impacto ambiental. Obviamente la palabra de la ciudadanía, el pueblo, en una democracia tiene que tener un valor, ¿no? Tiene que tener un valor. Seguro. O sea, los representantes tienen que escuchar la voz de la ciudadanía. Así. Y, ¿cómo era la pregunta? Disculpame. ¿Cómo sigue el mecanismo ahora? Porque, bueno, si hizo la audiencia pública, ¿no? Que vos decís de 400 personas, solamente 12 estuvieron a favor, ¿no? Que claro, deben ser evidentemente representantes de las petroleras. Ahora, ¿esto cómo sigue? El Ministerio de Ambiente tiene que evaluar eso y tomar una decisión, ¿no? Exactamente, porque la exploración sísmica empezaría a mediados de octubre, o sea que ya en octubre, si dicen que sí, que esa es la decisión, si sí o no, de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, si dicen que o dicen que no, entonces bueno, están evaluando los estudios de impacto ambiental, el de la empresa Equinor, que fue hecho por la misma empresa que se va a instalar, y el del INIDEP, que es, bueno, es un estudio de los científicos argentinos. Sí. Claro, qué loco, ¿no?, que le den los estudios, esto pasa en todos lados, ¿no? Los estudios de impacto ambiental de estas cuestiones siempre se las dan a las mismas empresas, ¿viste?, que van a hacer la obra, y claro, la misma empresa que está interesada en hacer la obra, ¿qué va a decir? Obviamente que no pasa nada. Equinor es de las petroleras líderes, ¿no?, en plataforma, una petrolera noruega. Pero bueno, por ahí nos interesa más saber lo que dice el estudio de impacto ambiental del INIDEP, ¿no?, que tiene sede en Mar del Plata, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, ¿no?, que tendría que estar involucrado en esto. Sí, No, bueno, hicieron un estudio muy serio demostrando la calidad de profesionales que tenemos acá en la Argentina y que son del Estado. La verdad que eso es para un estudio completísimo de todo el mar argentino, de todas sus características, de las especies, que están en peligro de extinción, bueno, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ellos saben, y lo vienen diciendo también algunos catedráticos de acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que en por ejemplo, en el curso pesquero hay sobrepesca, ¿no? Sí. Entonces, si vos instalas las plataformas petroleras, dejarías de tener recursos pesqueros. O sea, eso lo dice el estudio de impacto ambiental del INIDER. Claro. No tendríamos más recurso pesquero, y el mar argentino, como es uno de los más ricos a nivel mundial, en tanto diversidad, riqueza biológica, de corales y demás, o sea, un montón de personas se alimentan del mar argentino. Claro. ¿Sí? Muchísimas personas. Entonces dejaríamos de tener comida, pero no solamente de Argentina, sino un montón de países del mundo. Sí, sí, sí. Hemos estado hablando sobre ese tema también en programas anteriores. Porque eso del resto del mundo que nombres también está bien, porque viste que las 200 millas de plataforma marina no se respetan, entonces siempre se están metiendo barcos extranjeros en el mar nuestro, ¿no? A llevarse eso. O sea que el deterioro es para todos, ¿no? No solamente para la Argentina ni solamente para Mar del Plata, pero bueno, pienso que por ahí el punto de Mar del Plata estaría más afectado, ¿no? Porque tienen mucha vida ustedes en esa ciudad gracias a la pesca. Sí, mira, yo creo que va a afectar un montón de cuestiones. La parte, bueno, la cultura de Mar del Plata, que es una cultura con el mar, ¿viste? Nacemos acá en el mar, nos identificamos, hacemos deportes en el mar, hay gente muy buena acá en Mar del Plata que hace surf. O sea, a nivel cultural nos destroza. Después, sí. A nivel económico, obviamente, la pesca dejaría de existir y el turismo también, porque ¿quién quiere venir a una ciudad petrolada, no? Claro, es lo que te iba a preguntar también eso. ¿Ustedes han estudiado o han accedido a algún estudio sobre, de darse algún derrame, qué consecuencias tendría en Mar del Plata? ¿Están tan cerca las plataformas como para que el petróleo llegue a la costa? Mira, sí, justamente hace poquito Greenpeace sacó una nota en el diario, no me acuerdo, en un diario nacional, sobre cómo sería el derrame, ¿sí? Bueno, el derrame, por ejemplo, en 11 días llega a Buenos Aires, ¿no? A Capital Federal, ahí al Río de la Plata, llega también a Uruguay, bueno, Mar del Plata está enseguida. Y bueno, aparte, los derrames a veces son tremendos, es lo que más contamina al mar en este momento, el petróleo, es lo que más está contaminando. Sí, las sí. Cosas. Aparte... Sí, es muy dañino. Sí, si tenés un derrame grande por un deterioro o por una explosión o algo, es el gran desastre, que no quiero ni pensar en eso. Pero por más que funcione bien... siempre están perdiendo algo y tirando algo, porque viste que siempre el petróleo por ahí ves en las rocas, en las piedras, a la orilla de la playa, eso viene de plataformas, bueno, viene de barcos también, ¿no? Pero digo que por más que esto funcione más o menos bien, siempre algún problema va a traer. Sí, no, de por sí el petróleo es inflamable, o sea que cuando lo sacan a la superficie siempre hay posibilidad de que explote. Entonces, la verdad que por eso pasa que explotan a cada rato las plataformas, porque, bueno... Sí, está el ejemplo de México, viste, en el 2010, que fue un desastre, pero bueno, no, mejor ni pensar en eso. Claro. Carolina, te quería hacer otra pregunta, vos que estás ahí, que sos de Mar del Plata, ¿no? ¿Qué dice la gente en la calle en Mar del Plata, ¿no? ¿Pensás que la gente tiene conciencia de este tema o pasa del tema o están a favor de la explotación petrolera? Mira, de todo, como todos los temas. Pero en general, cuando la gente se entera de que va a haber y que hay petróleo, nadie lo quiere, porque acá, viste, hay gente que también eligió vivir en Mar del Plata, que le gusta el mar. Bueno, y entonces no no puede creer que vinieron acá a un lugar hermoso y que lo quieren estropear, ¿viste? No tiene sentido. Así que en general creo que están en contra. Sí, están en contra de la ciudadanía marplatense. Habrá algunos a favor, pero la pesca no se pronunció en contra. Por ejemplo, el sector pesquero está en contra, que eso es importante. Claro. ¿Y las cámaras de turismo y eso también se han expedido o tampoco han dicho nada? El por sector... el momento no se han pronunciado. No. Ajá. No. No se dice mira, nada. Pesca, no lo quiere, la pesca está en contra. Bueno, la audiencia pública, el sector pesquero, así que... Está bien, bueno. Sí. No sé, Carolina, si hay algo importante que te parece que quieras agregar. Bueno, nosotros estamos, ahora tenemos un abogado en la asamblea, un abogado ambiental, que trata también problemas con los agrotóxicos. Así que eso es la trama legal, la estamos manejando y bueno, ahora nos vamos a reunir en asamblea y teníamos pensado, por ejemplo, mañana teníamos pensado ir, como hay cierre de campaña de todos los partidos políticos ahora, ir a los cierres de campaña con los carteles. Ajá. Sí. Así que esas serían algunas próximas acciones y bueno, por lo pronto asamblea el sábado que viene y ahí decidiremos. Decidir qué se hace. Balance de la marcha del viernes pasado que fue muy productiva porque fue mucha gente. Sí, ¿no? Hubo mucha gente, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, Carolina, ¿sabes qué? Si querés dejar algún contacto, no sé, de Facebook o algún teléfono o alguna otra red social, por si alguien nos está escuchando y se quiere conectar con ustedes. Bueno, la página de Facebook es Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Lo buscan así. También. Y también hay una página de Instagram que también lo buscan como Mar Libre de Petroleras. Ajá. Lo encuentran, tiene un lobo marino. Ajá. Y bueno, esos serían los contactos de las redes. Está Twitter, bien. Entonces, si querés, repetimos en Facebook, Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, y en Instagram. Sí, lo mismo. Lo mismo, es el mismo. Sí. Bueno, ok. Y que sepas que, antes de la última pregunta, que sepas que tienen este espacio para comunicar. Cuando quieran difundir algo, nos llaman, ¿entendés? Porque nosotros estamos con este tema. Bueno, estamos, viste, el programa es Guiso Soberano, como te había dicho ayer. Es sobre todo sobre soberanía alimentaria, agroecología, pero bueno, también nos interesa mucho el medio ambiente y también los derechos humanos, ¿no? Que es parte de todo lo mismo. O sea, que sepan que tienen un espacio acá, ¿no? Sí, sí, que están vinculados, porque, por ejemplo... Sí. Yo también hago huerta, pero sé que si no tengo una naturaleza sana, biodiversa, con las características que tiene que tener, no voy a tener huerta. Claro. Entonces, sí, tiene sí. Que, hay que empezar a ver ahí todos los... Bueno, pasa que es algo cultural que hay que ir modificando en algunas cosas de poder ver la totalidad y que nosotros somos parte de eso. Sí, sí, exactamente. Bueno, Carolina, ya la última, que es lo que te había dicho... que a todos los invitados, a todos los entrevistados, por esto mismo que estamos hablando ahora al final, ¿no? Les preguntamos por alguna receta de cocina que les guste cocinar. Bueno, justamente últimamente estoy comiendo ensaladas de mi huerta, de repollo, de rúcula, ajá, de esas hojitas de laurel, un poco de orégano. Ah, sí. Sí, y bueno, tengo también gallinas, así que uso mira qué bueno. De mis gallinas caseros, también se lo pongo a la ensalada. Bueno, uno lo que tenga, una ensalada. Está bien. Eso es lo que propongo. Está bien, es una... De oliva, limón, un poco de sal y, bueno, primero riquísimo y segundo saludable. Uno saludable. Sabe que... Ando. Sí, te digo, acá todos tenemos huerta, estamos todos en la misma, o sea que siempre tenemos algo verde para comer, para hacer una buena ensalada, porque viste que es la única garantía que tenés de comer algo que esté sano, libre de pesticidas, ¿no? Lo que uno tiene en la casa. Claro, eso también, viste, o sea, como que uno se tiene que empezar a cuestionar los consumos. Uno va al supermercado y agarra una galletita y realmente no sabe en este momento qué es, qué contiene. Sí, sí, viste que está el tema de la ley de etiquetado, que está ahí un poco trabada, no sé, por ahí dicen que va a salir, ¿viste? Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Que no sabes lo que compras en el súper. Sí. Bueno, Carolina,

por suerte, agua. Está lloviendo en todos lados. Víctor, ¿nos contás un poquito cuál es el trabajo que hacen ustedes en Observatorio Petrolero Sur? Sí, el observatorio nace hace algunos años atrás, un poquito más de 10 años, en un trabajo de acompañamiento y monitoreo, seguimiento de los impactos del avance de la industria de hidrocarburos en Argentina. En ese momento no había una visión general sobre ni el sistema energético, no teníamos noticias sobre los conflictos territoriales del avance en las políticas hidrocarburíferas en Argentina, y particularmente se ha ido centrando el trabajo del observatorio en relación con un megaproyecto de Vaca Muerta, en el avance del 2012 en adelante de los no convencionales, claro. El impulso de los no convencionales en Argentina, y luego hemos ido incorporando o avanzando en reflexiones colectivas, territoriales también, sobre temáticas relacionadas con la transición energética, relacionadas con el avance del discurso extractivo de hidrocarburos y obtención de hidrocarburos no convencionales, y también una lectura económica y territorial sobre el avance de esta frontera, ¿no? Así que venimos mirando el panorama en Argentina, contribuyendo también a nuestro trabajo y desde los territorios, desde América Latina también, en redes como Oilwatch o la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Así que un poco ese es el espacio de articulación que venimos también nosotros trabajando y proponiendo. Está bien. Víctor, ustedes hablan mucho de energías extremas. ¿Qué son las energías extremas? Mira, energías extremas es un concepto que nosotros fuimos tomando desde distintos lugares, pero nos referimos a todos estos proyectos en los que la obtención de la energía y el procesamiento, digamos, se hace en marcos en los cuales la tecnología, la ubicación, el emplazamiento, la comercialización de la energía como una mercancía mueve la frontera de lo posible, ¿no? Y lo transforma en una empresa extrema. Ejemplo de eso es el uso, por ejemplo, de grandes cantidades de recursos de ocupación e impactos territoriales de técnicas como el fracking, en el caso del megaproyecto Vaca Muerta, la cuenca neuquina, Río Negrina y de Mendoza, o también lo que estaban conversando antes con Carolina sobre el avance de políticas de exploración en el caso de la cuenca argentina norte en el mar argentino, pero también de explotación, como es el caso de, bueno, la cuenca austral en Tierra del Fuego, o la cuenca Malvinas también en las aguas argentinas, ¿no? Entonces son proyectos que tienen una gran magnitud y consumen una enormes cantidades de recursos y constituyen para países completos, regiones enteras, una inversión casi exclusiva, ¿no? En actividades de generación o distribución de energía. Está bien. Podemos agrupar a distintos tipos, ¿no? También tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver inclusive con cómo países, por ejemplo, en este caso Argentina, adecúan toda su infraestructura legal, técnica, política, económica, para darle cabida a estos proyectos de extracción de hidrocarburos en condiciones, digamos, de muchísima incertidumbre también, ¿no? Claro. Son proyectos súper grandes, donde los territorios son impactados severamente, donde las actividades tradicionales de esos territorios también se ven impactados y que tampoco, o sea, y que no han asegurado hasta el momento la propuesta de desarrollo o han terminado en modelos ultra concentrados de capital, de territorio y precarización del trabajo, ¿no? Sí. Víctor, pasando al tema de Mar del Plata, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado o puede pasar frente a las costas de Mar del Plata? Hay un proyecto, ¿no?, de plataformas petroleras, está otorgada la licitación, hay una empresa noruega que es líder, ¿no?, en todo este tema, que es Equinor, está metido Shell, está metido YPF también. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, ahí Carolina me parece que resumió muy bien la situación de movilización. Un hito muy importante dentro de este año fue la audiencia pública de Equinor, pero está inserto obviamente en un panorama nacional del offshore que hasta ahora no era muy visible ni muy conocido, pero hay que tener en claro que la actividad tiene presencia en Argentina desde el año 79 en el que otra empresa importante, que en este caso es Total, la francesa Total, comienza la explotación frente a las costas de Tierra del Fuego, y también en YPF junto con ENAP, que es una compañía chilena, en el Estrecho de Magallanes. Entonces tenemos, en Argentina tenemos un periodo de exploración muy débil, básicamente, no muy visible y también no muy intensivo, desde los años 60, 70, hasta los años 80, en que estamos, que entra en producción estas cuencas sureñas, ¿no?, australes, que constituyen en la actualidad casi un quinto de la producción de gas nacional, ¿no? Luego tenemos un enorme periodo en el cual no ha habido mucho movimiento en el sector, sí algunas etapas de exploración, una mirada estratégica sobre las cuencas submarinas, y llegaríamos al año 2016, que es donde se estabiliza la frontera de Argentina, la plataforma continental, digamos administrativamente, políticamente, en términos de política internacional. La ONU reconoce los límites de la plataforma continental que Argentina estaba propugnando, y del 2016 en adelante llegamos al 2019 con un momento muy claro de apertura y del mar a las compañías hidrocarburíferas a nivel global, con una participación muy fuerte del Estado, digamos. O sea, frente a las costas de Mar del Plata o de Necochea o cualquiera del Partido de la Costa, ¿no?, vamos a tener no solamente a Equinor, sino que a otras empresas especializadas también noruegas como TGS, bueno, YPF particularmente en este caso, Shell lo nombraste, está BP, que es una compañía inglesa. Qatar Petroleum, claro. Entonces, el panorama actual nosotros lo caracterizamos como un panorama de avance. Hubo un avance, digamos, después de muchos años donde no había mucha novedad. El 2019, ya con varios anuncios, por supuesto, se da pie a un entramado técnico-político, podríamos decir, una especie de oportunidad, una ventana de oportunidad de negocio a un hidrocarburífero en un contexto específico que después podríamos profundizar, pero lo que tenemos ahora es el avance de ese momento, ¿no? El despliegue de esa lectura política sobre la producción de hidrocarburos en un ambiente totalmente convencional, que es el de costa afuera, ¿no? Luego se va viendo reforzado por otras políticas públicas, como por ejemplo los anuncios de incentivos a la producción de no convencionales, que tienen que ver con el Plan Gas 4, que salió diciembre del año pasado, y que constituye estímulo específico a las zonas productivas o a vicios de exploración. Creo que en el momento actual lo que decía Carolina es sumamente importante en el sentido de la movilización y bueno, la conciencia sobre este tipo de actividades y lo otro, la configuración de un territorio marítimo argentino, ¿no?, inserto en una trama global de energías extremas, pero también con una movilización permanente y una preocupación activa de parte de todos nosotros, ¿no? Y eso que entonces va saliendo en radios como las de ustedes, organizaciones como el Observatorio Petrolero Sur u otras organizaciones, muchas organizaciones territoriales también, han puesto en alerta sobre este posible avance. Sí. La actividad en la región tiene casos emblemáticos, ¿no?, como el caso brasileño. Entonces nosotros hemos tenido la posibilidad, en el marco del trabajo con Oil Watch Latinoamérica, de ir conociendo esta experiencia e ir armando ahora un escenario medio previsible, ¿no?, de ciertas situaciones que es necesario sobre las cuales necesitan empezar a trabajar. Sí, frente a las costas de Brasil, dice que está la mayor riqueza, ¿no?, bajo el mar, de petróleo. Hay varias plataformas ahí. Yo lo que te quería preguntar, Víctor, las plataformas petrolíferas, ¿cómo trabajan haciendo fracking? Las que están en la actualidad operando, no. En Argentina, no. Es convencional la técnica de perforación, pero es no convencional el emplazamiento y las condiciones, ¿no? Claro. Entonces nosotros también lo vemos como parte de la energía extrema. No quiere decir que no se haga fracking costa afuera, por ejemplo, frente a las costas de Estados Unidos, en el Golfo de México, se hace fracking submarino, vendría siendo en plataformas petroleras, pero el caso argentino no aún. Y hemos estado mirando si es que hay anuncios específicos sobre eso, y no, todavía no sería el momento. Lo que tenemos ahora es la alerta sobre la exploración. Sí, que constituye una técnica también muy invasiva. Sí, ¿nos podés contar algo de esa técnica? Sí, la exploración supone el paso previo de inversión también de tiempo y de trabajo. Esos contratos, solicitaciones en la actualidad de 8 a 13 años que tienen casi todas las compañías que lograron la licitación en 2019 para poder realizar un bombardeo de, con cañones de aire submarino, ¿viste? Este bombardeo genera ondas que son captadas por sensores que están desplegados en casi la superficie del mar, y la refracción de esa onda en el fondo marino les permite mapear la estructura geológica, ¿no? Y intentar encontrar los reservorios donde están los hidrocarburos de posible recuperación. Claro. Se ha hecho otras veces en Argentina, los resultados, por ejemplo, de la campaña de 2009 de Pan American Energy en el Golfo San Jorge, que es que este territorio marítimo dividido entre Santa Cruz y Chubut, tuvo un fuertísimo impacto en la actividad pesquera del Golfo, y las familias pescadoras denunciaron la merma del pescado. De la merluza. Claro. Víctor, a ver, ¿querés contar un poquito esto? Que porque eso. Sí. Me sorprende esto. ¿Cómo es que impacta en la pesca? Sí, lo primero a entender es que en alguna narrativa, vamos a ponerlo así, ¿no? Las imágenes que proponen las compañías petroleras como Equinor sobre el mar lo pintan como una especie de paño azul sin mucha diversidad o sin mucha conexión con nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, estamos hablando de miles de metros de profundidad en un volumen de agua gigantesco territorialmente que está lleno, abarrotado de vida, ¿no? Desde niveles, por supuesto, microscópicos hasta mamíferos, aves, de todo tipo, ¿no? Claro. Cuando la propuesta, o sea, la técnica que se lleva adelante tradicionalmente de sísmica, supone entonces, en ese medio acuático submarino, bombardearlo con aire, de manera que esas ondas, ¿no?, de choque generan una imagen como un efecto radar, ¿no? Claro. Sin embargo, se sabe y está totalmente estudiado y documentado el impacto en la fauna marina a toda escala, ¿no? Desde el plancton, que es microscópico, hasta las ballenas, ¿no? Esto porque muchísimas de las formas de vida en el fondo marino o en el fondo del mar, digamos, se comunican a través de ondas, ¿no?, que viajan, claro, en el agua. Si vos movés eso, lo sacudís, digamos, y lo intervenís y rompés esa estructura, se sabe, digamos, está documentado a lo largo y ancho del mundo los diversos impactos en la fauna del mar. Y después, lo que nosotros vimos en el caso argentino para el caso de Golfo San Jorge es la directa relación que hay con la presencia o la no presencia de los recursos que desde la costa los pueblos tradicionalmente hemos aprovechado. Entonces está esa correlación directa. Luego está siempre la imagen de los impactos relacionados solamente con el mar y la posibilidad de que afecten la costa. Lo que estamos viendo es que toda la actividad en todos sus pasos tiene que ver con impactos también costeros de todo tipo, desde el punto de vista de la infraestructura portuaria, por ejemplo, hasta la afectación de las rutas de trabajo de otras actividades como la pesca, el viaje, el turismo, la recreación, inclusive transformar a ciudades como Necochea, Mar del Plata, en polos de servicio para la actividad o para la industria hidrocarburífera, va a suponer o supondría un cambio, ¿no? Un cambio en las estructuras productivas, un cambio en la vocación de la ciudad, un cambio inclusive en la composición, ¿no?, de los propios pueblos. Es algo que se ve mucho en otras regiones. Estamos hablando acá, por ejemplo, de Allen, en Río Negro, donde el avance del fracking generó todo un cambio, digamos, en las estructuras productivas, en los pueblos, Y sí, es muy previsible que también en las costas suceda, ¿no? Claro, y estos cambios, digamos, que tendríamos que en algún momento poder parar la pelota y pensar qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué pueblos queremos? Y es verdad que esto impacta muchísimo en la cotidianidad. Claro. Sí, ¿qué desarrollo queremos, no? Porque viste que el concepto de desarrollo ya está bastante... Claro. Para unos es una cosa, para otro es otra. Claro, ¿cómo para mí destruir no tiene nada que ver con el desarrollo. O por lo menos pedí que el desarrollo sea un poco más igualitario, ¿no? Para los distintos sectores, no que el desarrollo sea para las petroleras, que son las que se la llevan, ¿no? Claro, si no es toda una cosa corporativa que no tiene además este principio precautorio del riesgo que se puede correr con estas técnicas en emplazamientos tan complejos, ¿no? Porque como vos decís... No están en un lugar accesible, impactan en la fauna y la vida local. Respecto a la fauna, Víctor, quería dar fe de lo que estaba diciendo, del daño que se produce en la fauna. O sea que yo viví en Canarias, en el 2014 estaba en Fuerteventura, que es un paraíso del turismo. Y bueno, el gobierno en ese momento y Repsol empezaron a promocionar unas perforaciones, decían que estaba lleno de petróleo, el mar ahí frente a las costas de Fuerteventura, hicieron una perforación a 6,000 y pico de metros, una cosa de loco. Bueno, hubo toda una movida de la gente que se opuso masivamente, sobre todo en Fuerteventura, pero en el resto de las islas también, pero bueno, Repsol y el gobierno fueron igual, ¿viste? Decían que no pasaba nada, que no había riesgos de fuga, que con la fauna marina no pasaba absolutamente nada. Esta gente tuvo una semana ahí frente a Fuerteventura haciendo prospecciones con un barco que trajeron, me acuerdo, de Corea del Sur, que era carísimo, de Hyundai. Salía ese barco 1,000,000 de euros por día, inyectaba agua a presión, hacía un desastre, hacía vibraciones por todos lados. A lo que quiero llegar es lo siguiente. El promedio de varamiento de cetáceos en Fuerteventura, que es una zona riquísima, ¿no?, en cetáceos, es de 2 cetáceos al año. En la semana que estuvo Repsol con este barquito ahí, aparecieron 7 cetáceos muertos en la costa y una tortuga laúd, una tortuga que es un tesoro, de las tortugas más grandes que hay, llegan a pesar 600 y pico de kilos, ¿no? Yo no sé, yo creo que con estas cosas se les termina el argumento, ¿no? Porque más alevoso que eso, no creo que no hay, ¿no? Yo encima me acuerdo que tenía una revista en ese lugar y titulé Los regalitos que nos dejó Repsol y encima había gente que me decía, no, pero esto vos estás seguro de que esto es así, pero no sé, ¿qué otra prueba querés? ¿Entendés? Claro, después lo que pasa es que hay un consenso muy fuerte, digamos, basado en una realidad también. Yo, en este sentido, hay que ser como muy concreto, ¿no? Estamos hablando de una actividad extrema en un modelo también que está basado en la recuperación de hidrocarburos, está basado en los hidrocarburos como una espina dorsal. Claro. O sea, más del 80% de la materia energética del mundo depende de los hidrocarburos, y en Argentina, por supuesto, no es la excepción, también está en ese número. Entonces, cuando se presenta así, te dicen... Estamos en un momento crítico de cambio climático, donde es posible que la economía del norte limite la acción de las petroleras en un periodo de los próximos 10 años. Lo que se está entregando a las petroleras, un discurso en la actualidad, es la posibilidad de avanzar lo más rápido posible en estos proyectos que tienen altísimo impacto, costo, inversión y generan también mucha dependencia, para poder asegurar una supuesta transición a un escenario en el cual vamos a llegar a un conteo de emisiones para frenar el cambio climático de aquí al 2050. Es un entremado sumamente, sumamente complejo de desarmar. Tiene que ver con ese consenso, tal como decís, y tiene que ver también con comprender la integralidad de la situación. No solamente es ambiental, como ya lo sabemos, la fauna, sino que también hay que empezar a mirar los impactos desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, político, y de qué manera este tipo de actividades impacta el arco completo de la vida política, social, económica y cultural de un país como el nuestro, ¿no? Claro. En la región América Latina como la nuestra. Impacto por todos lados. Bueno, Víctor, no sé si por todos lados, sí. Terminando, querés agregar algo importante que haya quedado sobre este tema. Si no, vamos a ir a la última pregunta de la entrevista, que ya te la había anticipado ayer. Sí. ¿Qué decís, Víctor? ¿Vamos a esa o querés hacer algún comentario extra? No, yo agradecer solamente el llamado. Vamos a seguir trabajando también con los compañeros, con las compañeras de Mar del Plata, así que buenísimo poder coincidir también y escuchar a Carolina y escucharle a ustedes. Bueno, buenísimo. Bueno. Gracias, Víctor. Y entonces la pregunta que tenemos es relacionada con la comida, ¿no? Este guiso soberano que nos invita a meter las manos ahí en la cocina. Y queremos saber algo que puedas compartirnos, alguna comida, algún postre, alguna bebida, algo que te guste preparar. Y así, que nos invites ahí con cómo lo haces, que nos cuentes un poco. A mí algo que me gusta ver crecer y preparar, igual que ustedes en las huertas, también en casa, en nuestras huertas, vemos crecer todo junto, el maíz, el zapallo, los porotos, alubias, porotos negros, y hacer un buen guiso, un buen guisito de porotos, por ejemplo, con toda esa combinación. Hay unos tipos de porotos que ahora empiezan a crecer en verano, frijoles que crecen en verano, que combinan tan bien con la albahaca, que también va en verano, que es, la verdad que es una maravilla. Poder levantarte, cosechar tus porotitos, ponerlos a remojar un día, al otro día cocinarlos, agregarle el zapallito y terminar el plato con un poco de albahaca arriba. Buenísima. La gloria. Aparte, más soberano, un guiso bien soberano ese, ¿no? Bien soberano, sí, sí, sí, sí. Una delicia, además. Sí, está buena, está buena. Entonces, el guiso que estás mencionando, para más o menos aclararme, es vegetariano. Es vegetariano, con porotitos, zapallo y algunas hierbas. ¿Vos sos vegetariano? También se puede poner. Esta es una excepción, digamos, en tu comida. No, soy vegetariano como de todo. También se le puede agregar al guiso un pedacito de carne como uno quiera. Así que bien. ¿Algún condimento que te parezca importante agregarle? A mí el que más me gusta es el picante, en cualquiera de sus formas. Oh. Ahí está, hermoso del picante. Te tendríamos que haber mandado una semilla acá, que estábamos hablando del ají bien picante que tiene Natalia. Bueno. Tenemos también semillas nosotros, a ver si un día intercambiamos por ahí. Dale. A visitar y llevamos semillas. Bueno, Víctor, te agradecemos y que sepas que tienen un micrófono abierto acá por cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes también, cualquier cosa estamos conversando. Un abrazo, Víctor. Gracias, Víctor. De vuelta, otro. Hasta luego. Bueno, fue la palabra de Víctor Quilaqueo, de Observatorio Petrolero Sur, que nos estuvo contando un poquito del trabajo de ellos en Latinoamérica y, bueno, ahora de toda esta movida que hay en Mar del Plata, ¿no?, frente a sus costas. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después la tenemos el segmento Sabor y Arte. De Lorena Arroyo. te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Hoy te compartimos una receta fresquita, tomates deshidratados en escabeche. Sus autores son Carlos Belloc y María Piermarocchi. Esta receta tiene un rendimiento total de 700 gramos para 35 porciones. El peso por porción es de 20 gramos aproximadamente. Vamos a especificar el ingrediente principal. Los tomates Lycopersicum esculentum deshidratados al sol durante aproximadamente 3 días. Se los cosecha en su estado exacto de madurez, se los abre, se los lava 3 veces con agua y con sal. Y se colocan sobre piedras cubiertas con rejillas y se deshidratan al sol. Los ingredientes para esta receta: 200 gramos de tomates deshidratados, 1/4 litro de aceite de oliva virgen, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de ají molido, 2 cucharaditas de sal fina, 2 hojas de laurel fresco, 2 hojas también de albahaca fresca. Y el perejil lo vamos a poner a gusto. ¿Cómo es el procedimiento? Colocamos los tomates en agua hirviendo y dejamos 5 minutos. Luego los escurrimos y secamos bien. Colocamos en un frasco previamente lavado y esterilizado por capas y agregamos las hierbas y especias con el aceite. Tapamos y conservamos en lugar fresco. Te cuento algunos datos de interés del tomate. Hay diferentes tipos de tomate, cantidades totales de tomates, tomate perita, tomate redondo, tomate amarillo, tomate naranja, tomate pomarola, bueno, en fin. Pero todos ellos muestran prácticamente la misma temporalidad y propiedades nutritivas. La mejor temporada para el tomate es el verano. Y a pesar de que con el cultivo de invernadero podemos encontrarlo a lo largo de todo el año, los mejores especímenes son los del periodo estival. Es preferible elegirlos de color rojizo, casi maduros, pero ni blandos ni con bollos. Si no están del todo maduros, se pueden dejar a temperatura ambiente, pero sin que reciban la luz directa del sol. A la hora de congelar el tomate, es preferible que esté escaldado y pelado. Valores nutricionales del tomate. Su contenido en agua es muy alto, seguido de cerca por los hidratos de carbono. Por el contrario, las proteínas y las grasas son muy escasas. Entre las vitaminas podemos destacar las del tipo A, C, E y B. Los minerales que más destacan son el fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio. Asimismo, el tomate es recomendable por sus propiedades antioxidantes, su resistencia a las infecciones, por ayudar a controlar la hipertensión, por ser beneficioso para el crecimiento del sistema muscular y nervioso y además es un potente antiinflamatorio y cicatrizante. Hoy poemamos con Elsa Isabel Bornerman y su Se mató un tomate. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó a la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su vestido rojo todo descocido cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Ajo y remedios trajo. Llamó a la carrera Sal, la enfermera. Después de sacarlo quisieron salvarlo, pero no hubo caso, estaba en pedazos. Preparó el entierro la agencia a los puerros. Y fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del Club de Verduras, para dar lectura de un verso al tomate. Otro disparate. Mientras, de perfil, el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó deprisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. 8 zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con 10 berenjenas de verdes melenas. Sobre una carroza bordada de rosas, choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines, y 2 ajíes sordos y espárragos gordos con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la nota saca: ¡Hoy, qué disparate! Se mató un tomate. Al leer, la cebolla lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. ¡Me importa un comino!, dijo don Pepino. Y no habló la selva, estaba de huelga. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Por donde toque al globo terráqueo, la lengua le troque. Camacú, tocan, tocan. El tomate, una medicina. Antioxidante. El fruto del tomate, planta conocida en algunas partes con el nombre de tomatera y jitomate, tiene dentro de sus componentes varias sustancias que le otorgan propiedades antioxidantes, ya que ayudan a eliminar los radicales libres presentes en el organismo. Anticancerígeno. Por esta propiedad, el consumo habitual de tomate ayudaría a prevenir la aparición del cáncer, ya que son los radicales libres los responsables de varias enfermedades degenerativas. Debido a esto mismo, la ingesta habitual de tomate reduciría el riesgo de padecer cataratas. Depurativo e hipocolesteriomante. Debido a estas propiedades de los tomates, su consumo de manera regular podría generar una disminución del colesterol en la sangre, además de favorecer la eliminación de toxinas de nuestro organismo. Reductor de la presión arterial. Existen propiedades del tomate crudo que favorecerían la reducción de la presión arterial, estando totalmente recomendada para las personas que sufren de hipertensión. Cicatrizante. Además, tanto el fruto del tomate como en menor medida sus hojas tienen propiedades cicatrizantes, estando muy recomendado para aplicar sobre heridas superficiales. Hidratante. La pulpa del tomate tiene propiedades hidratantes. Debido a esto, es útil su aplicación para tratar la sequedad de la piel, principalmente del rostro. Tengo por cientos para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras, con vueltas y torbellinos. Amiga de su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante camina como su dueño. Amigo soy del ruiseñor, relámpago de la luna. Con toda su donosura alumbra la mar furiosa, y amigo de las frondosas oscuridades nocturnas. Hoy escuchamos Amigos Tengo por Ciento de Violeta Parra, por Isabel Parra y León Gieco. Romance de Viento y Quela por Micaela Chauque y al dúo Karma. Estamos en este guiso soberano. Bueno. Gracias, Lore, por tu aporte, sabor y arte. Sí, mucha información sobre el tomate, ¿eh? Receta y todas las cualidades que tiene, que a veces no tenemos ni idea de todo esto, ¿eh? Es muy bueno para la salud del tomate. Sí. Crudo cualidad y cocido, de las dos maneras, hace también muy bien. Bueno, pasamos, Natalia, al informe del clima de nuestro compañero Marcelo Guadriñuc. Vamos a tener que ir al clima, la verdad es como que nos llama la lluvia, estamos preocupados. Me dicen, ¿me viste la cantidad de agua caída? Mira, no sé, está la zanja, es un despelote, la calle ya está rota. ¿Qué te puedo decir? La huerta está al límite. Mis amapolas están por florecer, pero con esta agua, por ahí se mueren antes de florecer. ¿Podés creer que puede pasar? Todo es posible. Agua, por favor, escuchá nuestro ruego. Pachamama, nos gusta el agua, pero es mucho. Sí, bueno, vamos y a escuchemos entonces, porque Marcelo está dando una alerta para esta noche, ¿eh? Y para mañana también. Epa, alerta meteorológica, atentis. No sé qué podemos hacer en realidad, mucho se puede hacer cuando llueve. No, ¿qué? dejar que llueva. Claro. Como hacen los chinos, dejan que llueva. Dale. Bueno, vamos nomás a escucharlo. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano, estimada audiencia de la FM Pipina, la FM Nova y la FM Comunitaria de Punta del Indio? Les habla Marcelo Borniuk y por unos breves minutitos vamos a estar viendo cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Con respecto al día de hoy, bueno, seguramente no va a haber más cambios. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay un aviso del Servicio Meteorológico de lluvia fuerte para esta noche, para mañana a la mañana y mañana al mediodía. Así que tengan en cuenta esto para sus actividades. También tenemos un aviso por fuertes vientos que van a estar en el rango de entre los 80 y 100 kilómetros por hora para el día de hoy, para la noche de hoy. Así que bueno, tengamos en cuenta esto. Para el día de mañana, bueno, seguimos durante la mañana hasta el mediodía con lluvia fuerte, una mínima de 10 grados, una máxima de 13 grados. Durante la tarde vamos a tener lluvias y lluvias aisladas en un gran porcentaje. Y vamos a seguir con el tema del viento, esta vez con un poquito de menos de intensidad, entre 60 y 80 kilómetros por hora, pero que va a estar. El viento va a estar de direcciones variables. Durante las primeras horas de la mañana vamos a tener viento norte, después va a rotar al sudeste y después durante la tarde va a ser del sudoeste. Así que bueno, va a estar bastante entretenida el tema del tiempo durante el día de mañana, jueves 9. Ya para el viernes 10 ya no tenemos presencia de lluvia, así durante las primeras horas de la mañana, vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora. Vamos a tener una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 16. El cielo va a estar mayormente nublado durante toda la jornada, por ahí para el mediodía, primeras horas de la tarde, vamos a tener un poquito, va a querer amagar aparecer el sol, pero no mucho más que eso. Seguimos el viento con direcciones variables, durante la mañana del sudoeste, luego al mediodía del sur, vuelve a rotar al sudoeste y después para la noche vamos a tener francamente viento del este. Así que bueno, presencia de mucha humedad. Sábado 11, vamos a tener una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 16, cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Vamos a tener más estabilidad con respecto al viento, va a estar predominantemente del noreste, así que bueno, para el sábado 11 vamos a tener un poquito más clarificado el tema del clima. Domingo 12, día de elecciones, una mínima de 14 grados, una máxima de 18, cielo mayormente nublado durante el día. En un principio había pronóstico de lluvias para la tarde, pero recién se actualizó el pronóstico y se corrió esa presencia de lluvia para el día lunes. Así que bueno, vamos a tener, por lo menos no vamos a tener lluvia para hacer la cola para la votación. El viento durante toda la jornada va a ser del norte y durante la tarde vamos a tener presencia de viento fuerte entre 40 y 50 kilómetros por hora. Si no les dije, una mínima de 14 grados, una máxima de 18, una mínima alta. Igualmente el lunes 13, también la mínima de 14 grados, una máxima de 18, igual un calco del domingo con respecto a las temperaturas, pero como les adelanté, tenemos un pronóstico de tormentas aisladas para durante todo el día. El viento durante la mañana va a ser del noreste y durante la tarde va a ser del sur, así que eso nos va a dar una temperatura mínima un poquito más baja para el día martes, con una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 15, lo que sí, una buena noticia, pleno sol, así que aprovechemos para lavar la ropa y que se nos seque. El viento va a ser del oeste, así que bueno, eso nos va a decir que va a ser un viento seco, la presencia del sol y un viento del oeste nos asegura que la ropa que lavemos el día martes 100% que se seca. Vamos a tener fuerte presencia de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora, así que así vamos a estar con respecto al tiempo para los próximos 7 días. Por supuesto, todos estos datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, y voy a ver si les puedo pasar un pequeño audio acerca de cómo se elaboran los pronósticos. Vamos a ver, no, en este momento no se los puedo dar, pero bueno, se los prometo para la próxima semana, decirle cómo se elaboran los pronósticos. Así que de esa manera me despido, les dejo un fuerte saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. El dolor dejar salir, sucediera un milagro y estuviera aquí. Puede ser que sea el último bloque, pero puede ser que sea un tema musical más, no lo sé. Bueno, a ver. Ahí queda. ¿Qué estábamos escuchando, Natalia? Estábamos escuchando Memphis la Bluesera con un tema que dice blues en fa. Bueno, ¿no? Perfecto. Mirá, volviendo al tema del clima, acá Marcelo me acaba de enviar una alerta. Alerta meteorológico. Sí. Que bueno, refuerza lo que dijo anteriormente, ¿no? Pero están dando alerta a nivel naranja por viento este en Buenos Aires y también otra alerta a nivel naranja por lluvia en centro y este de Buenos Aires. Estoy mirando el mapa y estamos adentro. Así que nada, a estar alertas a la noche, a ver si nos tapa el agua. Esperemos que no, ¿eh? Claro, bueno, atentos, sobre todo los que están en zonas que por ahí pueden llegar a ser más afectadas por la suba del agua. Bueno, Natalia, queremos contar temas huerteros. Sí. Y el tema huertero voy a arrancar diciendo que y los invito, las invito, les invito que vengan al taller de huerta que voy a estar dando el sábado 18 de septiembre, es decir, este sábado, no, el otro sábado, a las 15:30 empieza, pero el taller de huerta lo vamos a arrancar a las 16. Vamos a estar en la Casa de la Cultura. Perdóname, ¿el evento empieza a 15:30? Sí, a las 15:30 nos juntamos y empezamos a armar todo para estar listos ahí a las 4 con un taller de huerta y a las 5 con una presentación de un libro. Todo esto que estoy contando es un festival Primavera Ardiente, un encuentro cultural que se hace en la Casa de la Cultura y que muy lindo, yo creo que va a salir. La idea nos la trajeron el grupo de Mujeres el Movimiento, de la colectiva de Mujeres y Diversidades de Punta Indio, con la presentación de un libro que se llama Malparidas. Su autora, Natalia Bericat, ella es de la costa y va a venir a presentar el libro aquí. Así que vamos a tener ese orgullo, ese honor de tenerla para escuchar de qué se trata esto, que son historias de lucha de mujeres. Y bueno, tiene este nombre así potente, ¿no? Malparidas. Y bueno, y un poco en torno a esta presentación del libro es que se arma este festival cultural que un poco muestra todo lo que en la Casa de la Cultura nos gusta, ¿no? Esa ecoferia, donde nos damos espacio para que los artesanos, las artesanas, las que tenemos algún excedente de huerta, los que hacen conservas, cosas ricas para compartir, bueno, todos tenemos un lugar ahí, podemos venir, participar de la feria. Si alguno está escuchando y dice, ah, me gustaría participar porque yo hice estas artesanías, sí, estas cosas, se comunica y no hay problema, estaría buenísimo que participen. ¿Cómo pueden comunicarse, Natalia? Bueno, se meten, por ejemplo, en el Instagram de Casa de la Cultura y manda un mensaje, o en el Facebook de Casa de la Cultura y manda un mensaje, o se comunica con cualquiera de la radio y le pasa mi teléfono, y también, esa es otra manera, directamente hablando conmigo. O también con alguno que haya estado alguna vez en la feria de la Casa de la Cultura, porque estamos repartiéndonos por WhatsApp muchas veces las instrucciones, cómo participar. Entonces, esto lo pueden compartir con un mensajito y ya se van sumando, se van inscribiendo. Y mejor, porque lo que queremos es una feria bien diversa y que muestre todas esas cosas que por ahí en esta momento, digamos, tan de malaria, tan de recesión económica, tan difícil que estuvimos viviendo con la pandemia, vamos a poder juntarnos con las distancias porque nos vamos a seguir cuidando, vamos a mantener el protocolo, ¿no?, de cuidado, de distancia y todas estas cosas del barbijo, pero podemos juntarnos un poquito, podemos al aire libre estar participando. Sí, la idea es todo al aire libre, ¿no? Todo al aire libre. Esperemos que acompañe el tiempo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que va a acompañar, pues falta todavía 10 días, así que para ese momento la primavera va a estar a full. Pero no, quería contar algunas de las cosas que va a estar sucediendo. Entonces les contaba que el taller de huerta entonces es a las 4. El taller de huerta, fíjense, yo lo iba a plantear como un intercambio de semillas, porque ya en otras ocasiones hemos hecho esto de intercambio de semillas. Pero me pareció que el taller es más ordenado, ¿no? La gente se acerca, sabe que va a venir a una clase. Si quiere, trae semillas para intercambiar, porque en el marco del taller lo vamos a hacer, vamos a intercambiar semillas, gajos. Pero el taller como que nos da un marco para a ver cómo arrancamos la huerta de primavera. El taller viene por ese lado, así que si querés saber cómo arrancar la huerta de primavera, te venís a compartir un lindo momento el sábado 18 de septiembre en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde. También me podés escribir a mí por el Instagram, que es una huertera, me consultás, cualquier duda que tengas. Por ahí, Natalia, decirle a la gente que el que no tenga nada para llevar, y que no tenga semilla o un gajo, un brote, nada, que vaya igual, que no pasa nada, ¿verdad? El que tiene para intercambiar, la que tiene para intercambiar, trae, porque siempre es lindo contar. A ver, esta planta yo la planto a media sombra, al sol, mirá, esta la puse a la sombra, me anduvo bien, no, me dio muchas semillas, digamos, ahí es como que intercambiamos mucha información. Pero el que no tiene, va a tener en el futuro, puede venir y participar del taller y seguramente se va a llevar también algunas semillas, porque siempre estamos compartiendo semillas, está muy bueno. Siempre me llevo yo, por ejemplo, la otra vez, el último intercambio, vino una señora, Sandra, del grupo de mujeres rurales, y trajo brotes, no, eran ramitas de malbón, pero eran todos malbones de variedades diferentes, colores, rojos, naranjas, rosados, blancos con manchitas, o sea, una cosa hermosísima. Y por ahí mucha gente piensa, bueno, es huerta nada más, pero no, porque nosotros hacemos huerta jardín, huerta con flores incluidas, ¿no? Entonces, todo es bienvenido, y más cuando son cosas así lindas. Así que, bueno, les cuento, como estamos con esto de la pandemia que arrancó mucho con la virtualidad, parte de esta jornada la vamos a estar transmitiendo por Instagram. Ah, pero... sí. Porque bueno, siempre puede haber alguien que no puede asistir y que le interesa estar participando de algún modo, o que está en otra localidad y que quiere escucharlo, lo va a poder hacer. Se meten en el Instagram de Casa de la Cultura, que es C Cultura Verónica, y lo van a poder ver perfectamente. Y después vamos a estar proyectando un diseño de un mural en la fachada de la Casa de la Cultura. Y este mural fue un concurso que se hizo en el marco, digamos, del Festival Ardiente, que se hizo en la época de marzo, arrancó. Y este un poco viene a ser el mural de cierre de ese festival. De ese festival anterior. Que contó con un apoyo del Ministerio de Cultura, un proyecto que nos presentamos. Y bueno, y este mural tiene el aporte de varios muralistas que están juntándose para entre todos armar un boceto común. Y ese día lo van a proyectar y van a empezar a dibujarlo sobre la fachada de la casa. Creo que va a estar muy bueno. Y lo van a ir terminando después, ¿no? Sí, lo van a ir trabajando en jornadas sucesivas, pero ahí lo van a proyectar y lo van a dibujar. Y bueno, y pensamos que probablemente haya un buffet económico, algo de musiquita para amenizar el ambiente, para pasar una linda tarde, así que me parece que es una linda primavera entre, porque va a venir, porque estamos en plena lluvia y parece que no, pero el sol va a salir, sí, en no, un momento, y las flores y todo ya está llegando, ya se notan los pájaros un montón, por lo menos en mi casa, es verdad, por más que esté nublado, mucho con sonido, lluvia, ¿viste? Sí. Está buenísimo. Bueno, y las temperaturas también están mucho más suaves, ¿no? Que lo que eran hace 10, 15 días atrás, teníamos frío. Sí, pero bueno, todavía puede venir algún frío, así que no sabemos lo que nos depara el futuro, pero yo el 18 ya veo que va a ser un sol maravilloso, así que, bueno, bien. Bueno. Bueno, esto yo les quería dejar, digamos, como el relato del festival, porque por ahí está bueno que lo escuchen hoy, que todavía hay tiempo, por si alguien quiere participar. Que sábado 18. Sábado 18. De septiembre, a partir de las 15:30, 16 horas, ¿no? Ahí en la Casa de la Cultura en Verónica, así que anímense, vengan a compartir y si tienen algo para exponer, para estar ahí, aprovechen y también por ahí hasta hacen algo de plata que nos viene bien siempre en este contexto más que nunca. Ojalá haya algunos alfajorcitos de maicena, no sé, tengo acá tengo mi mirada puesta en Reinaldo, que yo sé que ahí hay un proveedor de alfajorcitos de maicena muy ricos realmente. Sí, muy bien recomendados. Y bueno, vamos a hacer algún comentario huertero también, además de este taller al que los invité. ¿Qué te parece? Huerta primavera-verano. De la huerta primavera-verano de la transición, sí. Bueno, por un lado contarles que en este momento de transición yo tengo lo que les contaba hace un ratito nomás, que había unas amapolas que ya están con las flores totalmente formadas y a punto de abrirse, ¿no? Y en esa misma situación que tengo esas amapolas en esa forma, que ya están listas para florecer, tengo amapolitas chiquititas creciendo por absolutamente todos lados. Sí, en mi casa también. En tu casa también. Y el otro día... Ya han abierto, algunas abrieron, ¿eh? Ah, ¿qué? ¿Ya tenés amapolas con flor? Claro. No, mandame una foto, por favor. La silvestre, ¿eh? ¿Sí? Que viven, no sé, viven un par de días, ¿no? Esa flor. Sí, esas, las rojas. Sí, las rojas. Ah, mirá, sí. Ya tenés amapola. Bueno. Bueno, entonces la primavera ya llegó a tu casa, me parece, Guille. Por eso te decía, sí. Qué espectáculo. ¿Sabés cuánto vive esa flor? No, son muy pocos días porque los pétalos enseguida se caen. Es muy, muy rápido el proceso. Pero bueno, después te queda la cápsula y podés cosechar las semillas. Sí, eso es de... Se ha resembrado solo de año. Tengo una parte que está lleno. Pero bueno, mucha gente piensa que la amapola no se puede trasplantar. Pero en realidad no es verdad, es solamente que hay que agarrarla cuando es chiquitita, porque tiene una raíz muy profunda que le permite sobrevivir en condiciones hostiles, de gran sequía, pero si vos la rompés, esta raíz, al trasplantarla, no sobrevive la planta. Entonces hay que agarrarla pequeña, y más o menos lo que uno tiene que pensar es que la parte de aérea es igual a la parte enterrada de profunda. O sea, si la planta tiene 30 centímetros para arriba, bueno, hay 30 centímetros de raíz para abajo, como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer pozos grandes si uno quiere trasplantar o agarrar plantas pequeñas. Bueno, entonces, ahí viene la recomendación. Mi recomendación es que en este momento observen en la huerta, observen en el jardín, porque hay muchos plantines pequeños creciendo de flores en lugares inadecuados. Por ejemplo, en los caminos, ¿no? Pero ese plantín floral te va a dar una gran alegría si vos lo trasplantás, ¿sí? Y todavía estás a tiempo porque la planta es pequeña. Si vos esa planta vos la dejás y la tratás de trasplantar dentro de un mes y medio cuando ya está con la flor abierta, no, se te va a morir. Complicado, se va a morir, ¿no? Se va a morir porque ya es una planta grande, la raíz ya es grande y seguramente cuando la saques la vas a romper. Entonces, bueno, es el momento de recorrer todos esos lugares que tal vez están muy cerca del bancal donde vos sembrás y por eso naturalmente las semillas caen, pero son inadecuados y después los vas a pisar o vas a ir con la cortadora de pasto y los vas a reventar. Entonces es el momento de aprovechar y hacer trasplantes de amapolas, por ejemplo, o caléndulas, por todos lados. Es una planta maravillosa y después te da una alegría enorme tener todas esas flores por todos lados, así que ahí la recomendación para este momento es eso, atención con esas semillas que naturalmente, con toda esta agua, imagínate, y con esos calorcitos, están ahí brotando en lugares inadecuados y es el momento de trasplantarlos. Yo tengo una acelga creciendo en un lugar totalmente inadecuado, una lechuga, también es en esa situación, y una mostaza. Entonces las tengo que trasplantar esas tres para que me den una alegría, porque esas plantas ya están grandes y van a dar, digamos, bastantes hojas para comer. La mostaza crece en todos lados. Sí, es maravillosa. Yo tengo, se ve que han volado, viste, las semillas o no sé cómo. Bueno, la acelga también suele crecer en cualquier lado. Sí, también. Pero la mostaza, por ahí mirás y ve unos plantones, viste. Bueno, bien. Porque también a la hormiga le gusta mucho la mostaza. Mirá, eso y a veces arrasa fuerte. Pero bueno, esto como para pensar en lo que naturalmente sale, que es lo espontáneo, que es esa planta que semilla y germina en lugares inadecuados. Y después, por otro lado, como para meternos en lo que uno hace con todo el esfuerzo, que son los almácigos, estaba justo contándole acá a Guille que armé un almácigo divino de tomate. Fue tomate y albahaca que hice la germinación, todo con todo un trabajo del amor, que le puse calor, lo hice en un lugar calentito, las germiné, las planté, y de 30 semillas salieron las 30, o sea, era buena semilla. Pero, primero, había 30, bueno, al día siguiente voy, 10 habían muerto. Al día siguiente voy, me quedaban 5. Bueno, fui hoy a la mañana y me quedaba una sola. Wow. Y yo les juro que mirando no veía nada. Digo, ¿qué me está comiendo? Claro, estoy un poquito, digamos, chicata. Y había un bichito muy pequeño que pude visualizar, pero realmente tengo que conseguirme una lupa para poder verla, ver bien. Sí, o si no, perdóname que te diga, pero comprate unos anteojos, ¿o no? No está mal el comentario, tendría que averiguar, mirá, si realmente hoy, lo necesito, si, o es claro, con una lupa. Si hubieras tenido anteojo, hoy tendrías 30 plantines, ¿o no? Sale más barato, ¿ves? Sí, puede ser. Pero bueno, el tema pulgón en el almácigo es bastante complejo y es muy rápido. Y el pulgón trabaja en conjunto con una hormiga. Pulgón en general no se maneja solo, no es que va solo una distancia larga, porque son bichitos muy chiquitos. Entonces, primero tiene una etapa en su crecimiento que es volador. Y después está en conjunto con una hormiga que lo lleva, lo trae, lo pastorea, digamos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando uno observa, habíamos dado algunas técnicas que era poner cosas que tengan olor fuerte, como la cáscara de cebolla o la cáscara del ajo, como para repeler, pero cuando ya el ataque es total, digamos, como les cuento que tenía 30 plantas y me quedé con una sola, bueno, ahí habría que tomar medidas más intensas. Entonces, bueno, yo había contado lo del ají molido y la canela y no lo había hecho, no lo llegué a hacer, la verdad, fue todo muy rápido. ¿Cómo es eso? Ahora tengo que empezar de nuevo. ¿La canela? Se espolvorea ají picante o canela en polvo alrededor de los almácigos. O una cosa o la otra. O las dos. O las dos juntas. O las dos. Y bueno, no lo llegué a hacer. La verdad que puse cáscaras de ajo, que es lo que tenía ahí. Al día siguiente puse menta. No funcionó ninguna de las dos cosas. Y bueno, fue lamentable. Y adiós plantines. Pero bueno, es esta etapa donde por ahí también para mí es un aprendizaje. Porque es la primera vez que tengo invernadero. Entonces, estas son cosas muy clásicas de los invernaderos, ¿no? Son problemáticas que al aire libre no tenemos, porque la humedad es distinta, el viento. Claro. Aparte, una pregunta, cuando te entra una peste a un invernadero te puede hacer desastre, sí, ¿no? Es así, exactamente. Es como que las enfermedades avanzan muy rápido dentro de los invernaderos. Y esta es mi primera experiencia, entonces, bueno, estoy un poco penando con esto que es maravilloso, que es ese ambiente calentito para las plantas, pero que de repente, nada, toma un esfuerzo y rápidamente se echa a perder. Así que, bueno, lo bueno es que todavía estamos a tiempo, hay que seguir sembrando. Yo voy a seguir con la misma técnica de hacerlo en un lugar calentito, porque la verdad, un día hace calor y otro día hace más frío. Y ustedes saben que la temperatura para que el tomate se germine es 18. Y bueno, y la próxima les cuento a ver qué pasó. Voy a probar con estas otras técnicas. También por ahí hacer alguna limpieza en el invernadero. Limpiar un poquito la mesada. Claro. Tal vez barrer, inclusive puede llegar a servir. Ventilar bien, que eso a veces puede fallar. También. Y bueno, voy a probar. La verdad que es todo un manejo. Recién también estaba contando que puse media sombra en un momento porque la temperatura empezó a ser muy excesiva. Sí, hubo unas tardes que sí, que estuvo, sí, bárbara la temperatura. Y al ponerle la media sombra, enseguida noté un estiramiento de algunas plantas que no les gustó. Claro. Esa media sombra fue muy intensa, la sombra. Entonces también hay que tener cuidado con eso. O sea, El invernadero es un aprendizaje nuevo que estoy haciendo y bueno, ahí los voy a ir compartiendo. Está bien. Bueno, las desdichas en este caso de estos tomates amarillos divinos, pero por otro lado los quise hace un mes más o menos, vienen muy bien. Así que... ¿Y dónde los tenés a esos? Los tengo en el mismo invernadero, pero como en la otra esquina. Ajá. Y se ve que este problema del pulgón en el almácigo agarra cuando la planta es muy pequeña. Ya cuando tiene un par de hojas verdaderas y el tallo se engrosa un poquito, ya ese problema no lo tenés. Uh-huh. O sea, no te afecta tanto. La mortandad se produce, digamos, en los primeros cuando días es bien de crecimiento. Pequeño. Sí. Claro. Así que bueno, esta es mi experiencia huertera de hoy, no es tan buena, pero bueno, es lo bueno, que bueno, pero lo que está bueno es difundirlo, sí, ¿no? Porque todo es aprendizaje. Sí, sí, se sigue aprendiendo, así que bueno, bien, bien. Está seguimos bien en este camino de aprendizaje huertero. Bueno, estamos ya casi despidiéndonos. Natalia, le recordamos a la gente... por todas las radios que estamos saliendo. Y le agradecemos a la radio comunitaria de Pipinas, que nos hace, digamos, sí, nos tiene acá hospedándonos. Comunitaria de Punta Indio. Le agradecemos a la comunitaria de Punta Indio. Y a FM Nova de Verónica. Le agradecemos a nuestros colaboradores. También. Sí. Le mandamos un saludo de pronta recuperación también a Hugo. A Hugo. Y también agradecerle a Hugo, hacer un comentario, aparentemente consiguió semillas muy interesantes que vienen de la Universidad de La Plata. Ajá. Y sé que las acercó ahí en la radio comunitaria de Punta del Indio también. Sí, sé que estaban muy contentos porque llevó así cantidad. Así que se estamos moviendo con las semillas. Y sería lindo también que si alguien quiere alguna semilla, alguien de Pipinas, están con ganas de hacer huerta, quieren semillas, se conecten con nosotros porque podemos traer... Claro. Y tener acá en la radio. Sí, sí, o que se acerque. Y que se acercan. Nosotros salimos los miércoles, ¿no? De 7 a 9 de la tarde, o 9 de la noche. Sí, así que los miércoles, ya saben, acá en la radio comunitaria, este programa tiene semillas. Se contactan con nosotros y simplemente las compartimos. Nada, sí, siempre es bueno seguir aumentando la diversidad que tenemos. Y somos todos guardianes de las semillas en un punto porque las cuidamos, las reproducimos. Claro. Mantenemos este banco que es colectivo, de alguna manera. Claro. Bueno, ha sido Guiso Soberano número 36, en vivo desde la FM comunitaria de Pipinas, la 107.9, que le decimos a la gente que nos escuche por fmpipinasblogspot.com. .ar. .ar. Yo ar tengo la duda, pero bueno, no importa. No, está. ¿Sí? Sí. Y también lo pueden escuchar por archive.org. Ah, mirá, me había olvidado eso. Eso es una programas. Plataforma. Es una plataforma y la pueden escuchar cualquier día. Se meten y pueden escuchar los programas viejos, los nuevos. ¿Cómo es entonces, Natalia? Tienen que googlear archive.org. Y Guiso Soberano. Y sí, ahí están los distintos programas por número. ¿Están? Por número. Está bien, este ha sido el número 36. Así que bueno, hasta bueno, la próxima. Por la entonces. FM Nova salimos los viernes a sí, las 8 de la mañana, que es la FM de Verónica, y por la comunitaria de Punta Indio salimos sábado y domingo, los sábados a las 15 y los domingos a las 8 de la mañana. Bueno, les agradecemos, gente, y nos juntaremos el próximo miércoles. Bueno, buen guiso para todos. Hasta pronto. Adiós.